tarde, compañeros y compañeras chapanecas, chapanecos y mexicanos. Hoy vamos a dar lectura a nuestro comunicado. Dice así: Organización de la Sociedad Civil Abejas de Axial, Tierra Sagrada de los Mártires de Axial, municipio de Chenaló, estado de Chiapas, México. 1 de julio de 2016. A las organizaciones sociales y políticas, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, que termine, y a la sociedad civil internacional, hermanas y hermanos, el tiempo y la hora ha marcado nuevamente de abrir nuestras palabras en viva voz desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de nuestro estado de Chiapas. Hemos llegado y ya estamos aquí. Nosotros somos una organización pacífica y activa. Nosotros somos los guardianes de la memoria y nosotros somos los primeros que habitaron en esta tierra. Pero desafortunadamente no hay un lugar digno para nosotros, para que podríamos vivir en paz. El día de hoy, 1 de julio de 2016, nos realizamos esta peregrinación para solidarizarnos y apoyarnos con la lucha de los magisterios. Ya basta de este sistema de represión y violencia. Nosotros como organización Sociedad Civil Las Abejas de Axial no podemos quedarnos a este margen del sistema. No podemos quedarnos con las manos cruzadas y con las bocas cerradas ante este ataque tan cruel y absurdo. Compañeros y compañeras, no es la primera ocasión que nos ataquen y nos reprimen los gobernantes. Nosotros la hemos resistido y la hemos soportado. Así nos han tratado desde la conquista, desde la independencia, desde la revolución y hasta hoy en día. Pero todos sabemos que nuestro país, que hoy es México, está garantizado bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también bajo los convenios y los tratados internacionales y las declaraciones universales de los derechos humanos. Pero desafortunadamente México ha sido un país fallido por estos actos de horrores tan crueles cometidos innumerables de los mexicanos. Han sido asesinados y desaparecidos. Tomando en cuenta desde los primeros hechos, el 2 de octubre de 1968, los jóvenes estudiantes fueron cobardemente asesinados, tan solo por defender sus derechos. También la masacre tan cruel cometida el 22 de diciembre de 1997 en Axial, cuando oraban y ayudaban por la paz. También el 3 de mayo de 2006, el ataque más cruel y repetitivo en el San Salvador, Aten. También el 16 de septiembre de 2014, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La represión total de los compañeros indígenas de Otomí de San Francisco de Xochicuautla, Estado de México. Los indígenas de Tapar eran masacrados. Ahora, el 19 de julio de 2016, el ataque más cruel por los magisterios de la central estado de Oaxaca y muchos más en otros rincones de nuestro país. Compañeros y compañeras, la muerte mental, la represión y la violencia ha sido el pan de cada día para nosotros como mexicanos, porque todas las iniciativas y las reformas estructurales que planteó el gobierno federal es un proyecto de muerte que no beneficia. conciencia y casa de la memoria y de la esperanza.